La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Familia hermosa de Quilmes, alrededores y el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no el mundo? Que también nos están escuchando. Yo sé que del otro lado de este charco que nos une, nos separa el Río de la Plata, el Océano Atlántico, hay gente del otro lado que también nos está escuchando en el día de hoy. Así que, obviamente, buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, porque no sé qué horario es en aquel lugar. Así que arrancamos con un programa nuevo de la Mega Puentes, programa que traemos desde el Centro Día Puentes, con los concurrentes del Centro Día Puentes, con mucho amor, para llegarle con amor a sus casas y a cada persona que está sintonizando la radio. Y el que está ahora justo sintonizó, escuchó amor, quédese, quédese, porque es lo que hacemos, un programa con mucho amor. Tenemos en el estudio en este momento a mis compañeros Ulises, Eliseo, hola. Alan y Estela. Hola, Nacho. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Hola, Nacho, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? Buenos días para todos los oyentes de la Mega Puentes. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches, porque si es el resto del mundo, pues tiene que ser las noches. Sí. Arrancamos con el programa sin parar tiempo. Hoy vengo en seco, vengo a tirar todo el papeleo sobre la mesa. Arrancamos con el clima de la mano de nuestro compañero Ulises. El clima de la semana y del fin de semana. Por Radio Box. Hoy lunes, sol. Hoy fresquito. Bastante frío. Ahora está haciendo 13, la máxima, y la mínima 5. Mañana martes, sol todos los días hasta mañana. La máxima de martes 13 y la mínima 4. Baja, va bajando ahí. Miércoles la máxima 15 y la mínima 7. La mínima 7. Jueves la máxima 15 y la mínima 7. El fin de semana, la máxima 6, mínima 7. Sábado. Viernes. Sábado. Máxima 14 y la mínima 7. Domingo la mínima 14 la máxima 14, perdón, y la mínima 9. La mínima 9. Todo estos días va a estar bastante fresco. Hay que abrigarse bastante. Con gorro, bufanda, polar. Bastante. Hay que abrigarse bastante y, como dijo, abrigarse bastante. Tenemos a nuestros compañeros expertos en moda, Piazza y Giordano. Valeria Massa y Giordano, Valeria Massa y Piazza. Para nosotros. Fabián Araujo y Piazza. No sé cuántos más puedo nombrar. Jorge Rey también, que por supuesto, por listo, ahí está. Bueno. Así que nos van a contar cómo nos podemos vestir en esta temporada de frío de morirse. Como vino vestido. Robin viene hecho un equeco, viene con 20 abrigos. Sí, bueno, parece un equeco. Las capuchas con piel de gato, la que tengo puesta, después está bufanda, el cuellito, la que usan los chicos para cubrirse los oídos. ¿Cómo se llaman esas pinchas? Las orejeras. Orejeras. De un poco ahí. Y también las camperas que tiene un liso también. Y bueno, un poco que usa. Los gorros de lana. Sí. Guantes. Cuellito. Sí, un poco. Cuellito. Polainas. Mis polainas. Los gorritos, o cómo se llaman, que son así. Gorritos. No, pero tiene un nombre. ¿Bonete? No, me acuerdo. No sé cuál. Que usan muchas veces los viejitos, usan. Las boinas. Esos también, hay que usar ahora. Sí. Va bien el mora. Hay que sacar la campera ya del placar porque ya está haciendo frío. La frazada. La frazada, doble frazada. Curecama. Yo tengo como 4 frazadas, mi compa. Cuatro frazadas y yo tengo una. Acá pregunta un oyente de adentro del estudio: ¿quién tiene la frazada del tigre? ¿Qué tigre? Yo ¿Qué? Tengo de león. Mira, viste, bueno, la del tigre. No, yo tengo. Pero no tengo de tigre, tengo de león. ¿De león? Yo a la media mañana, a la medianoche me tengo que sacar todo porque todo transpira. Al principio me acuesto con todo, frazada, cubre cama, de todo, ¿viste? Fua. Y tengo la estufa encima mío, que me da a mí el calorcito, y el horno de mi casa, que también da para mi lado. No sabes, me mato de calor, no siento frío. Y eso sí que estoy como con la chapa esa de chapa. Sí, sí, sí, sí. Y tengo un frío terrible. Me acuesto y se viene mi perrita. Sí. Y se acuesta y estoy calentita. Medianoche ya me tengo que estar sacando uno por uno. Porque tengo un calor terrible. Sí. ¿Usted no les pasa lo mismo, chicos? No. A mí... No, yo duermo tapado hasta la... Y yo tengo el aire acondicionado y yo pongo... caliente en el 26. Sí. Pará. Yo no tengo aire caliente y frío y calo. Me lo tengo que comprar ahora mis viejos. Yo duermo tranquilo, ¿no? me tapo hasta la cabeza y dejo la carita apenas en la boca, en la nariz, para respirar más raro de afuera. Entonces, no siento, no sé si estoy muerto abajo de la frazada después cuando duermo, pero bueno. Pero estoy ahí. Claro, y también sabes que uso un busito viejo, este de lana, sí. Eso que tienen grande. Bueno, me tapo todo y ahí me acuesto. Y ahí me quedo. Yo acostada. suelo dormir, esto no lo recomiendo porque el olor a pata que se genera después. Pero suelo dormir así como me saco el buzo, remera, jogging y medias. Sí, yo también. Pantalón largo, un jogging largo. Medias puestas y remera. Hay gente que duerme con pantalón corto. Y yo, ¿cómo pueden dormir con pantalón corto cuando hace frío? Después cuando salí de la cama, después te agarra una hipotermia tremenda. No, pero yo duermo sin nada. ¿Qué? Estás loco, Nacho. ¿Pero sin remera también? Sin remera, en ropa interior duermo. Para un frío me hace hacer... No tienes frío, Nacho. Pero bueno, pero la gente que tiene sangre caliente son así. Y bueno, no sé, será que es tu abrino, ¿no? Bueno, vamos a lo serio. ¿Vamos al programa? Vamos, sí, al programa. Que sea, sí. ¿Pasamos el teléfono, Sela? Sí, te paso. El WhatsApp 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Nacho. Dale, mandanos mensajes o llamarnos, es el teléfono. Hacemos un programa. Vamos a hacer un corte cortito publicitario. Un corte. Cortito. ¿Sabes qué canción quiero escuchar? ¿Cuál? La Sole, Tren del Cielo. Ah, dale. Bueno, qué buen pedido. Dale. Vamos al corte publicitario y volvemos en breve con más de esto que es la Mega Puente. La Mega Puente, Radio Bots. La onda. We'll be right back.

Estuvo lluvioso, ¿viste? Sí, pero, ¿cómo es? Fue mi hermana al concepto de los libros, como a la feria de libros. Sí, está todo carísimo. La gente pasa y pasa por el lado, mira, no compra nada. Miran todo y no compran nada. Ay, también hay puesto de comida. Que compre, ¿cómo no van a? Así hay comida también, pero carísimo, todo en dólares. Todo en dólares está. No sabe, está carísimo. Fue a todo en dólares. Mi sobrinita fue a ver al. ¿Cómo se llama? A una de los libros, como una autora de libros. Sí. De chico, ¿viste? Sí. Rita, no sé cuánto, la abuela Rita. Sí. La conozco. Y bueno, y fue a comprar varios libros. Compró un libro que tiene, ¿viste? Para firmar, hacer cosas, ¿viste? Actividades, sí. Todas esas sí. Cosas. Pero todo caro, ¿eh? Todo caro. Con su platita compró ella, ¿eh? Te digo. Ah, compró, ¿qué compró? Compró de Lina. De Lina, de la abuela Rita, del novio de la hija de. La nieta de Rita. Sí. Compró el libro con actividades. Compró unos sellitos que vienen con unas bolsitas. Ah, de todo compró. Sí, se compró de todo. Y es chiquita, tiene 10 años, 9 sí, años. Bueno, sí. Y bueno, y eso. También hoy cierran la feria del libro. Si hay alguno que nos están escuchando, por favor, mándenos algo. A ver cómo lo pasaron, cómo están los libros, si le parece bien. ¿Qué sugerencias pueden dar? Claro, también, sí. Y bueno, ya te paso el número de ¿cómo se llama? 116-400-7047 Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Y el número de teléfono 400-3511. Bueno, y eso. Y hoy cierran la feria del libro. Hoy cierran. Hoy es el cierre. Si quiere alguno de los audientes. Que nos mande si le gustó la feria, si fue a la feria, qué hicieron, sí. Qué comieron, porque también está caro. Y bueno, y eso. Sí. Eso, Robby. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí. Robby. Bueno, ahora presentamos al mejor de Robby Bomba. Bomba. Bueno, la sorpresiva reconciliación de Cristian Castro con su novia cordobesa y su paso por la iglesia. El cantante mexicano y Mariela Sánchez se mostraron juntos felices de los besos en las redes, sembrando la duda de una posible unión matrimonial. Después de un tiempo separados y tras la abrupta unión y separación de Ingrid Warner, el medio Cristian Castro anunció su relación con Mariela Sánchez, su novia cordobesa, quien conoció durante el verano. El cantante mexicano de 49 años sorprendió en sus redes a confirmar su vuelta al amor con la joven cordobesa, con quien inició una relación romántica en el verano que culminaría en un viaje. Tras una breve estadía en México, Mariela había regresado a la Argentina y trascendió que lo que hizo por un conflicto con el cantante Lum Buque provocó en su momento la separación tras apenas unos meses de noviazgo. Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles, si supieras lo que solo ha sido mi vida, pero ya estás acá, indicó Cristian en el epígrafe de un conjunto de fotos. Y después otra. Las fotos del encuentro de China Suárez, Rufina y Nicolás Cabré. Sonrisas, ternura y buena onda. La cantante y el actor compartieron un evento en Puerto Madero junto a su hija en común. Y ciudad captó la complicidad familiar. La novedad es el vínculo que lograron Nicolás Cabré, 44 años, y la China Suárez, 32 años, como padres de Rufina. 10 quedó plasmada en la foto ciudad. Captó a la familia derrochando sonrisas en un evento en Puerto Madero. La convocatoria de una diseñadora para promocionar su icónica fragancia incluyó un maratón de 10 kilómetros, la cual Nico corrió completa con la soltura de un verdadero atleta profesional. Cristina Suárez Rufina llegaron después de la actividad física a sumarle a las felicitaciones a Cabré y además posar para la foto. Muy buena la noticia, Robby. Muchas gracias por la noticia. Gracias a vos. ¿Qué tenés de info? ¿Qué tenés para información de Gran Hermano? Bueno, señoras y señores, se van a enterar lo que fue a lo largo de la semana pasada. El miércoles pasado, minutos antes de la gala de que los chicos nominen el confesionario, se definieron por el auto de 0 kilómetro. ¿Y sabes quién se llevó el auto 0 kilómetro? Zoe. ¿Quién? Manzana. Zoe Bogach. Mirá. Llave 64. Arrancó el auto 0 kilómetro y se ganó un auto 0 kilómetro, señoras y señores. Muy bien. Muy bien. ¿Eso solo nomás, Nick, o tenés otra cosa de hablar? ¿Y qué onda tu fin de...? ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿El sábado, el domingo? Bueno, les cuento más noticias de... Bueno, anoche yo pensé que se iba a ir Furia, pero se terminó yendo Mauro. Mauro fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano en el programa de anoche en la eliminación. Y lo que va a pasar esta noche, va a haber otra gala, pero van a ingresar los familiares de los 9 integrantes que quedan dentro de la casa. Así que a prepararse, porque va a estar picante la cosa del ingreso de los 9 familiares a la casa de Gran Hermano, que entran a jugar encima, y no es como la de la temporada pasada. Va a ser algo muy distinto, como bien lo anticipó Santiago del Moro. ¿Cómo fue? ¿Hubo complot ahí contra Furia? ¿No sabés? No hubo complot, pero no hubo tanto conflicto. Ah, bueno. Pero hubo conflicto. Sí, dicen que con Emanuel, pero no dieron esos datos. Ah. ¿Algo más, Nick? A ver. Sí. Bueno. Están nominados 8, ¿no? Puede ser. ¿Cuántos quedan? 8. No, quedan 9 integrantes. Ah, Y también Santiago del Moro va a anunciar cuándo va a ser la gran final de Gran Hermano. Esta noche se lo va a comunicar Santiago del Moro a los jugadores. Uy, qué bueno. Va a estar un poco tenso todo, va a estar picante, me parece. Bastante picante va a estar. Picantísimo va a estar. La gran final van a ganar Furia, me parece. A mí también me parece Furia. No. ¿No? No, para mí Furia no va a llegar a la final porque recuerden que ya cayó en placa permanente hasta el fin de su estadía. Ah. Para ¿Alguien la puede sacar? Sí. No, el que decide es el público. El público la va a sacar con el voto negativo. Pero ella es quien más picante ahí en el grupo, porque todos los otros no son tranquilos, pero tampoco son tan así como es Furia. Furia es quien alimenta todo ahí en el sí, grupo. Pero es lo que opina cada uno, ¿viste? Pero ellos están jugando. Claro, sí, también, sí. Y la verdad, lo de la placa, ahí yo no sabría qué decirte, pero para mí, por ahora, según pienso yo, los 3 finalistas para mí va a ser Zoe, Bautista y Virginia. Esos van a ser los 3 futuros finalistas. Un tipo. Así que... sí, acuérdense, si Furia llega a quedar fuera, es decir, si Furia llega a salir antes de que llegue a la final, para mí los tres finalistas van a ser Zoe, Bautista y Virginia. Los tres están jugando bastante bien y bien prolijo. Sí. ¿Y qué nos contás de lo que pasó con Del Morro y cuando hubo las peleas ahí entre ellos? ¿Cómo reaccionó? No, eso fue lo del domingo de la semana pasada cuando se fue Manzana. Sí, pero dijeron que la gente en la tele decían que... Que Del Morro no podía parar. La furia entre ellos, entre Furia y no sé cómo se llama el muchacho. Hubo quilombo, sí. No, siguió adelante como si nada, ¿viste? Del Morro siguió adelante como si nada, ¿viste? Con la eliminación de Manzana y después se calmó poco a poco todo, ¿viste? Y hasta se reconciliaron Furia y Mauro. Listo. Pero lo dejó hablar a él. A la noche siguiente de la gala, cuando estaban justo en la plena competencia del auto, viste, no el miércoles, sino en lunes o martes, si mal no recuerdo, por fin Mauro pudo hablar de lo sucedido, viste, y bueno, se perdonaron, viste. Listo, bien. Sí. ¿Algo más, chicos? Para cerrar, esta noche, 22:30 horas, el ingreso de los 9 familiares a la casa de Gran Hermano y el anuncio cuándo va a ser la gran final de esta temporada. Esta noche, todo eso esta noche. ¿A qué hora? A las 22:30. 10:30 de la noche. Listo, vamos a ver. Sí, sí. ¿Algo, Eli? Para sí. Decir? Sí. Yo no dije... bueno, que volvió Juana Viale a la televisión ayer y el sábado tuvo la abuela en la televisión y ayer fueron los invitados, ¿cómo se llama estos chicos? Nacho Quiato y fue una chica que trabaja con él en el noticiero a la mañana. Sí, me pone la música. Yo ya dije. Y bueno... Y Juana Viale tenía, vino con un corte nuevo y pidió disculpas tantos tiempos porque se fue de viaje por trabajo y consiguió otro laburo, fuera de la televisión y consiguió otro laburo que ella laburó. Juana Viale fue la actuación, hizo muchas obras de teatro. Y después se encontró en la televisión. Estaba todo y se hizo amigo de vuelta con su hermano, con Nacho Viale. Hace mucho que no se veían, pero bueno. Eso es todo. ¿Hay audio? Bueno. Hola, buenos días. Bueno, nosotros queremos contar que en Puentes no pudimos ir a la Feria del Libro, pero hicimos otro paseo que acá Eve nos va a contar. ¿A dónde fuimos, Eve? Teatro. ¿A qué teatro? Roma. Al Teatro Roma. ¿Y qué vimos en el teatro? Fotos. Fotos y escuchamos... Música. Te amo. ¿La pasaron lindo? Sí. Bueno, Barbie, ¿quiere decir algo? Gusta. ¿Le gustó ir al teatro? ¿Bocha, vos te gustó ir al teatro? Sí, me gustó. ¿Qué música escuchamos? Ópera. ¿Ópera? ¿Y a quién más? A Gardel. Bueno, les mandamos un saludo a todos y ojalá puedan ir a conocer el Teatro Roma de Avellaneda. Ojalá. Sí, yo ya lo conozco. Vivía ahí. Gracias, cerca. Gracias, Marina, teatro. Yo vivía cerca de ahí. Veía, iba al Teatro Roma, pero ¿sabes quién? ¿A dónde yo iba? No. A ver a esos españoles. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, ¿te olvidaste? Sí, me olvidé. Bueno, pero sí, yo lo conocí al Teatro Roma. Yo iba ahí. Estaba en el colegio ahí cerca y entonces cada vez que yo podía me iba ahí, al Teatro Roma, ahí en Avellaneda. Es muy lindo ese teatro. Yo no lo conozco. Vamos a otro audio. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Tami. Bueno,

que calla y se enciende si es que acaso le quieres río. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Tercer bloque al aire, volvemos con este programa hermoso que es la Mega Puentes para toda la familia de Quilmes y del mundo entero. Correcto. Correctísimo, correctísimo, exactamente. Un programón, acá tenemos un equipazo en el estudio. Hoy, la verdad que pasaron personas y personas y personas y personas. Y esto parece ya... La línea del subte B no la pico esto ya. No para de pasar gente. No para de pasar gente por este estudio. Cierren la puerta, por favor. Se sigue metiendo gente. Por favor. Mucha gente de acá adentro, mucha gente, tenemos mucha gente. Entre ellos ahora tenemos a Robbie, a Alan, a Rosa y a Sandra. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, Nacho? ¿Cómo andan, Nacho? Excelente, excelente. Le dan el power que le estoy metiendo a este programa que explota, explota, explota, explota, explota, explota, explota, explota mi corazón. Yo vengo con energía renovada. Bueno, 43 años cumple hace poco, así que estoy repila. Taurino, viste, los taurinos estamos con la luna nueva en el signo, así que estamos prendidos fuego los taurinos. Tenemos un idiota. Así que... Así que bueno, continuamos con el programa. Y obviamente, como no podía dejar de ser, tengo, como dije yo siempre, un láser en el ojo rojo, un punto rojo en el pecho. ¿Y qué más podría ser? ¿Qué más podría ser que está enfrente? Ahí lo veo en el árbol, colgado del árbol, haciendo malabares con el rifle en la mano, el Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Bueno, Sofía Pachano sorprendió. Sofía Pachano sorprendió a su novio en el teatro en el día de su cumple. Las fotos, a los besos y abrazos. Sofía Pachano sorprendió a Santiago Ramundo, su novio, por su cumple. La feliz pareja mostró a los besos y abrazos en el teatro del liceo. donde sus compañeros de función Costa, Federico Salles y Mario Pasic festejaron junto a él esta fecha especial en la que también se afianzaron como equipo. Algunas celebridades como Luisito González, Aramá Ferreira, Ana Rosenfer, entre otras, dijeron presente y posaron para las cámaras de ciudad. Vamos, interesante, interesante. Muy lindo. Muy lindo. Un saludo a la familia Pachano. Saludos a Pachano. Saludos a Fabián Pachano. A Pachano. A Fabián y a la familia. Por supuesto. Y a la hija. Tenemos, a la hija. Tenemos un audio, chicos. ¿Escuchamos el audio? Sí. Hola, gente. ¿Cómo andan? Los felicito por el programa que están haciendo. Lo hacen cada día mejor. Cada día más profesional todo. Les dejo un abrazo grande. Y bueno, a esperar que pase un poquito el frío. Parece que mañana y pasado va a estar más frío todavía. Por lo menos el sol ya ahí está levantando y se va poniendo un poquito más calentito el día. Les dejo un abrazo grande. Los saluda el Gato de Varela. Muchas gracias, Gato de Varela. Gracias, Gato de Varela. Gracias, Gato de Varela. Gracias. Bueno, continuamos con el programa, que tenemos un programón y tenemos poco tiempo, así que mirá que hay que continuar con el programa. Sí. Tenemos ahora el agrado de presentar a nuestra compañera, Sandra. Sandrita. Bueno, hoy voy a contar lo del budismo. Vieron que la flor de loto, como conté la vez pasada, es un pantano donde la flor se pone fea. Cuando la flor se pone fea es cuando una persona está mal. Cuando la flor nace linda es cuando la persona está bien. Y así es uno mismo. Y también quisiera contarles que... Ay, ¿qué era? Ahora ya me olvidé. Se me pasó. Perdonen. Bueno, está bien. A ver, sí, a veces puede pasar. Puede pasar, sí, puede pasar. Y tranquila. ¿Qué iba a decir? Sobre las etapas del budismo eran, creo. Ah, bueno, por ejemplo, una persona discapacitada se pone mal y habla con la psicóloga budista y le cuenta que no quiere ser discapacitado, que quiere estar bien. Sí. La persona se siente mal. Entonces la psicóloga le dice, pero quédate tranquila, que vos, por más que vos tengas tu dificultad, algo vas a aprender, sabés manejar la computadora. Le decía, sí, bueno, sabés manejar la computadora, vas a aprender a viajar sola. Vas a saber como Nacho, que sabe que es un genio. Y bueno, gracias. Y bueno, y vas a estar bien. Así que no tenés que sentirte mal, le decía la psicóloga budista. Y la chica le agradeció y le dijo que muchas gracias, que ya se calmó y que la dejó bien lo que le habló. Y practicó el budismo y se hizo budista. Bueno, gracias, Sandra. Gracias. Vamos a hablar ahora sobre resiliencia, chicos. Gente hermosa del otro lado. Resiliencia es la capacidad y cualidad de ciertas personas en afrontar eventos difíciles. Es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, una tragedia, una amenaza o problemas familiares, como ejemplo. Es la capacidad de encontrar recuperación tras haber sufrido experiencias traumáticas. Este concepto es asociado a Viktor Frankl, médico austríaco, autor del libro El hombre en busca de sentido. Él en ese libro reflexiona sobre su tiempo como prisionero del ejército nazi y cómo él y el resto de los integrantes de los campos de concentración encontraron motivos de esperanza en el acompañamiento comunitario. Frankl se ha convertido en una de las principales referencias en el uso de la resiliencia como paradigma en contextos de emergencia, como desastres naturales, crisis económicas y violaciones de los derechos humanos. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Es una manera diferente y más optimista de ver las cosas. Ser conscientes que después de la tormenta viene la calma. Este término lo utilizó por primera vez el psiquiatra y neurólogo Sirulnik en su libro Los patitos feos. La resiliencia se puede desarrollar siendo conscientes de tus potencialidades y limitaciones, siendo curativas, confiar en las capacidades que tenemos, lo que podemos hacer solo o pidiendo ayuda. Las personas resilientes asumen las dificultades como oportunidad para aprender, practicar mindfulness o conciencia plena, buscar ser optimistas y objetivos al ver las situaciones. Son personas que gestionan sus emociones y se adaptan a los cambios. Son flexibles. Son tenaces en su propósito. Tienen humor y piden ayuda cuando no pueden solos. Se lo asocia a la definición científica, que es la capacidad de un cuerpo de recuperar su estado o posición original una vez dejen de actuar aquellas fuerzas que tienden a deformarlo. Así las personas, una vez que pasan las dificultades, pueden volver a su eje o centro. Bueno, eso es sobre la resiliencia. Continuamos con el programa. No sé si hay audio. No sé si tenemos audio. No tenemos audio. Bueno, continuamos con el programa. Con nuestro compañero Alan, que nos va a hablar sobre la actualidad deportiva. Bueno, recordemos que ayer, recordemos que el sábado falleció Juan María Traverso. Murió por un cáncer. Y que hicimos el domingo para ver la carrera, dimos homenaje. Y luego el TC en Terma de Río Hondo ganó Valentina Aguirre con Chevrolet. Alan, una pregunta. ¿Quién es Juan María Traverso? Un piloto de Turismo Carretera. ¿Compitió? Que compitió en el TC, TC 2000. ¿Con qué carrocerías, o automóviles competía él? Ford, Chevrolet, Renault Fuego y Peugeot 405. Muy bien. ¿Y qué competencias fueron las que ganó? Turismo Carretera y Turismo Competición 2000. Hay una carrera icónica que yo recuerdo, la de Renault Fuego, ¿puede ser? ¡Atención, Traverso! ¡Cuidado! ¡Hay mucha llama! ¡Ganó Traverso! Exactamente. Traverso, con el Renault Fuego, se le prendió fuego al auto y compitió con el auto prendido fuego durante una vuelta entera. ¿No, Alan? Sí. Y llegó y se bajó del auto, prendido fuego el traje de competición, el auto lleno de humo y ganó la carrera igual. Yo recuerdo esa carrera, me acuerdo porque yo la vi. Y recuerdo también que en Turismo Carretera 2004 con Subtorino, cuando iban a correr la serie, se peleó con Ponce de León. Sí. Y dijo malas palabras. Sí. No se puede repetir lo que dijo. Se puede repetir lo que dijo, pero sí, yo recuerdo esa carrera, sí. También se peleó con Marquito Di Palma. Sí, lo veía. Con el padre de Marquito Di Palma. Sí. Luis Di Palma. Luis Di Palma, se peleó con Luis Di Palma. Uh-huh. En muchas carreras se han peleado. Sí. tres veces Ford Falcon, 77, 78, 99, y tres veces con Chevrolet, 95, 96, 97. Exactamente. ¿Y la carrera de Turismo Carretera 2000? No, Turismo Carretera 2000 no, la carrera del Turismo Competición 2000. Sí. Turismo Competición 2000 ganó bien, también la ganó. La que se hizo en el 90 y algo, acá. Sí, sí. Yo lo veía. En que se corrió por la Avenida de Mayo. También salió campeón del Top Race. Sí. Menos el Turismo Nacional, porque no compitió. No compitió. Increíble, la verdad, la trayectoria del flaco Traverso. Increíble, la verdad, un gran baluarte se fue de la competición automovilística, la verdad. Gracias, Alan, por traerlo, y gracias, y un saludo y fuerte abrazo a la familia. Sí. No, un abrazo. Bueno, un abrazo cambiando a la de familia. Tema, en el fútbol, ganó River 3-0 Central Córdoba. River va a repetir de local ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Si gana, clasifica. Sí. Y luego River con Belgrano repitiendo el campeonato. ¿Y cómo salió Boca? Boca perdió ante Atlético Tucumán 1-0, ¿no? Sí. ¿Y cómo salió Racing en el partido histórico, este que jugó contra Belgrano? 4-4. Partido histórico, la verdad. 4-1 ganaba Racing y en menos de 10 minutos se lo empataron. Y San Lorenzo cayó ante Riestra. Lanús. Independiente 3-1, perdió 3-1 ante Talleres de Córdoba. ¿Y Lanús? Lanús ante Independiente Rivadavia de Mendoza cayó 2-0. ¿Y Argentinos? Argentinos Juniors. ¿Cómo terminó? 3-2. Ganó 3-2. Ganó 3-2. A Central. A Central. Y ahora hay un partido en la semana. Juega Boca frente a Fortaleza. Boca y Fortaleza en la Bombonera. Exactamente. El jueves, ¿no? Sí. Para mí que gane Fortaleza a Boca con goles de Pikachu. Sí. Bueno, solo deseo. No se escuchó lo que dijo, no escuché. Bueno, no escuché. Me llegó con interferencia a mí. Sí, a mí, chico. Es un chiste. No, era una broma, tranquilo, solo estaba. Me llegó con interferencia, bueno, no sé, hubo una. Para vos gana Boca, para mí Fortaleza. Me llevo con indiferencia de vuelta, no sé qué pasa, hay un ruido de raro en el audio, no sé. Cuando dicen Fortaleza, no sé qué Fortaleza. Yo la Fortaleza que conozco es la Fortaleza de los Playmobil. ¿Jugaron un quilombo? La Fortaleza de los Playmobil, ¿se acuerdan la Fortaleza de los Playmobil? Esta es la Fortaleza, no sé. ¿Y Pikachu es el juguetito de los dibujitos? ¿Pikachu? ¿El de los dibujitos? Sí, mejor que nadie más. Pokémon, tengo que andar solo tú y yo. Sí, ya sabe, se sabe la canción por eso, Pikachu. Pikachu. Pikachu. Pikachu. No sé. Igual está. Igual convengamos que el fútbol se transformó en una guerra de superhéroes. Está Pikachu, está Hulk. Está... Ah, una cosa. Yo de chiquito miré Pokémon en Magic Kids. Ah, sí. De chiquito. Por eso, no sé, yo, Pikachu. ¿Quién miraba Robby de chiquito? Robby, que miraba chiquito. Robotech. Yo de chiquito miraba más Mazinger Z, mirá. Nacho, no de la época de mi hermano. Mi papá miró Mazinger Z. Los Thundercats. Yo miraba Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco. Los Thundercats. Los supercampeones. Vale. Los Thundercats, He-Man, Shira. Sí. He-Man, Shira. He-Man. Los Pitufos. La Liga de los Pitufos. Bueno. Sí. Tommy Jerry. Los Días Lalo. Mario Bros. Don Gato y su pandilla. Los Días Lalo. hay un montón que diríamos. La próxima carrera que se correrá es el TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pickup y TC Pista Pickup. Y del Turismo Carretera y TC Pista en Concepción del Uruguay. Perfecto. Mira. Bueno. ¿Algo más? Es todo. Bueno, muchas gracias, Alan. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alan. Continuamos el programa. No sé si hay audio. No tenemos audio. Continuamos con Rosa, Rosa, la maravillosa. La blanca Rosa, como fue. Voy a hablar de los recitales de Luciano y de... Abel Pintos. Abel Pintos. Va a estar en noviembre. En noviembre en... En Luna Bar. En Luna. Presentando los temas nuevos, los dos. Van a estar presentando el tema Es Ahora. Es Ahora. Que es un nuevo álbum que le sale al lanzamiento. Es Ahora y el tema se llama Es Ahora. Uh-huh. Y la gira se llama Es Ahora. Y este viernes arranca la venta de entrada por Ticket Portal. Mira. Así que cualquier persona que sea fanática de Abel Pintos, este viernes arranca la venta de entradas por Ticket Portal y pueden ir al Luna Park a sacar entradas desde las 9 de la mañana. Sí. Y... saludos a Emilia. Noticias de Luciano, ayer estuvo en Morphy presentando Esa Hora, y ayer estuve viendo a Chayanne, los temas nuevos de Chayanne, el nuevo de él presentando Bachata, y David Vival también presentando también. El estudio de Adena va a haber un montón de recitales también de rock. También estaba viendo el otro día y va a haber músicos de acá y de afuera van a venir. Interesante, gracias Rosa. De nada, Nachi. Gracias. Ana, ¿vos tenés sabías? A ver, Ana. El sábado 23 de junio de 2000, la Sol estuvo en el Luna Park, sola. La Sol estuvo en el Luna Park, sola, junto con su hermana Natalia, con su álbum Yo Si Quiero Mi País, del 99. ¿Qué día, Alan? El 23 de junio del 2000. ¿El 23 de junio del 2000? Sí. Y el 2002, no solamente sola, pero junto con Horacio Guaraní. Efemérides de La Sol, increíble. Sí. La Sol. ¿Quién viene en noviembre, Alan? ¿Cómo? ¿Quién viene en noviembre? Abel y Luciano juntos. ¿Y después? ¿Cómo? ¿Y después alguien más no venía? Falta alguien. ¿Cuáles? Ahora yo sé que el 18 de mayo tocan los Caligaris. Ah, sí. Los Caligaris y... No, perdón, el 6 de junio los Caligaris. El 18 de mayo toca el Bordo. El Bordo. Sí. Yo fui a un recital en el estadio de Luna Park. ¿Sí? ¿Qué fuiste a ver? Rata Blanca. El 12 de septiembre del 2015. Mirá. Con mi papá me fui. Mira qué bueno. ¿Tuvo bueno el recital? Del álbum Tormenta Eléctrica. ¿Tuvo bueno el recital? Sí. Mira, estuvo lindo, Alan. El recital de Rata Blanca. Sí. Bueno, gracias. Alan, bueno, gracias, muchas gracias, Rosa, gracias, Sandra, gracias, Nachi. Robbie, gracias, Chico, gracias, Damián en control, gracias, Dami, gracias, Damián, gracias, Dali, saludos a todos, saludos para mi mamá, Piero, para todos saludos los que me quieren, saludos a Puentes, gracias, Piero, y a mí también, muchas gracias, saludos, perdón, dale, Saludos a mi familia y un beso a mi primita Emma, que ayer la fui a ver a gimnasia artística. Bueno. ¿Vos Sandra, que saludar a alguien? Saludo a mi mamá, voy a dar y a todos saludo... los que me quieren. Y voy a dar saludos a mis papás, a mi amigo Gustavo y a mis hermanas. Dale. Y mi abuela. Dale, Alan. Saludos a la familia de Alan. ¿Vos, Sandra, alguien? Yo saludo a Julieta, mi amiga, y a mis primas, a mi primo y a todos los que me siguen. ¿Vos, Robby, alguien? Saludos a mi viejo, a mi tía, a Puentes y... todos me conocen. Yo saludos a Patricio, que fue su cumpleaños hace poco. Ah, feliz cumple. Feliz cumple, Patricio. Feliz Martínez. Cumple, Pato. Saludos a Natalia, saludos a Mariana, saludos a Gabriela, saludos a Dana, saludos a Guada, saludos a Males, saludos a Meli, saludos a Dami, saludos a Bere, saludos a Flor, saludos. ¿Cuántos somos? Un montón. Si me acuerdo de todas, saludos a todas, olvídate. Saludos a Vivi, saludos a Fausto. A Abus. Saludos. A Martín. Saludos, profe. Saludos a Jessy, Sabrina. Saludos a Jessy, Sabrina. Saludos a Brenda. Saludos a la cocinera. Aguada. Y a la gente que ya se fue. Y a ella todos. Fue todo. Y a todos los que están haciendo el aguante de este programa. ¡Me aburro! Así que. Un abrazo grande para todos. Nos vemos el próximo miércoles con esto que es La Media Puentes. De tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que es escénico. No lo soñé. Se me rezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen de lo es figurado. Este film da una imagen distinta. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Abiertos, no mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen del desfigura. Un abrazo grande para todos, el programa bien arriba, me levantó el ánimo,